asombres si te digo lo que fuiste. Una ingrata con mi pobre corazón. Bueno, pues es verdad que el lidiar con la información y el dinero no es fácil. Son muchos los medios que aparecen y desaparecen por no conseguir financiación. Así que no sé, quizás la solución sea ponernos a rezar y cumplir la penitencia en este valle de lágrimas para no perder la fe. Y eso nos lo pueden decir muy bien Fernando y Richard. Ave María Purísima. Hola, buenas tardes, querida. Hola, buenas tardes. Hombre, Ricardo. Bienvenido. Alejado te noto de mis brazos. Aquí estoy, en la Comunidad Valenciana. Estoy desnudo, aquí en la habitación. O sea que llegas puro a este programa. Sí, me iba a dar una ducha, así que aquí os espero. Pues, ¿qué nos tenéis que decir respecto a este debate que estamos teniendo, bueno, sobre los medios de comunicación? Hombre, yo puedo decir que trabajando en Viacom, que es la empresa de MTV y de Paramount Comedy, no podemos meternos con los anunciantes. Lo tenemos tangentemente prohibido, ¿no? Y si lo hacemos, nos lo cortan. Pues no vaya. Sé si eso aclarará las dudas. Bueno, pero eso no quita la gracia, ¿no? Lo que decís. Exactamente, pero vamos, no podemos utilizar ciertas ironías que con políticos sí que nos permiten, pero con instituciones económicas no. Bueno, pues aquí por lo menos sí que lo podéis hacer, así sí, que sí, aquí nos ponemos las adelante. Botas. Bueno, hoy íbamos a hablar sobre todo del periodismo del que venimos, ¿no? Del periodismo que ha reinado en España en los últimos años y que son los tres gurús o gurúes que en este caso forman la Santísima Trinidad del periodismo español que pone y quita gobiernos en este país, ¿no? Que son Pedro J. Ramírez, Jiménez Los Santos y Luis María Ansón, ¿no? Y entonces he querido empezar con Pedro G., conocido por sus tirantes, hombre que puso muy de moda los tirantes y las tiranteces, sobre todo con el gobierno socialista de Felipe González, ¿no? Y bueno, es un hombre que se declara activamente liberal, ¿no? Incluso hay alguna imagen suya en algún local liberal utilizando los tirantes para usos poco elegantes con una señora ecuatoriana y una bola en la boca. Es curioso, ¿no? Porque este hombre fue director de Diario 16 y más tarde del Mundo, el periódico e incluso del planeta entero, ¿no? Porque llegó a ser una de las personas más poderosas, ¿no? A nivel político, porque los periodistas la verdad es que han conseguido un gran nivel de control político en este país, en el caso de Pedro J. metiéndose en el mundo del periodismo y en el caso de Luis María Ansón metiéndose en las monarquías, ¿no? Estáis dispuestos a cualquier cosa, ¿no? No tenéis fin, ¿no? En ese sentido. Este caballero se ha dicho que es una persona que siempre ha luchado con una idea muy clara, ¿no? Y ha luchado siempre por algo, que es por sí mismo, principalmente, ¿no? Luego tenemos a Luis María Ansón, que él tiene un misterio trinitario en sí mismo, porque él es la familia entera en una persona. Es Luis el marido, María la mujer, Ansón, hijo. Digamos que en sí mismo hay un misterio trinitario, ¿no? Es un fenómeno. Dime. Fernando, no sé si sabes que Ansón ocupa la ñ en la Real Academia Española. ¿Sabes? Sí, pero decir en desmedro de él que es la minúscula, se ve que no le llegó el presupuesto. Es la ñ de España y de Bisoñé, ¿sabes? Y de Bisoñé, exactamente. Fíjate que el otro día le pregunté al señor Ansón si estaba a favor de una república laica e igualitaria y me dijo que ni hablar del peluquín. El tío con un carácter espectacular. Me dijo que la idea le parecía un tanto descabellada, ¿no? Pero bueno, la verdad es que él era un hombre de confianza de la monarquía española y también lo fue de Franco. De hecho, presume de haber sido quien presentó a Leticia y a Felipe en una cena. Ah, sí, fíjate él. Pero bueno, oye, pues ahí le queda para él, ¿no? Ese mérito, ¿no? En todo caso, tenemos el último y el más efervescente, el hombre de la lengua eléctrica, el hombre que tiene agitados a todos los taxistas, porque a los de izquierdas los pone de los nervios y a los de derecha los mantiene en una excitación carnívora absoluta, ¿no? Que es el señor Jiménez Los Santos, ¿no? Que Richard tiene la teoría, si no me equivoco, de que la mala leche que tiene y que utiliza es para mantener a los taxistas despiertos durante el horario de trabajo. Sí, sí, se ha comprobado que cuando él no hace programa de radio matutino, pues es muy difícil coger un taxi en Madrid, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Él es el, hay que decir que Federico Jiménez Los Santos es el ídolo de mi tía Isidora, en ese sentido, hay que decir que su voz inquisidora enamora a mi tía Isidora. Sería, en cierto modo, ¿no? Y en todo caso, dice él que su periodismo es agresivo, pero el insulto que más ha proliferado él es maricomplejines, que a mí la verdad me parece un poquito como de Marquita Pérez. Para Gallardón era. Para un tío agresivo, para un tío que su mujer le deja la plancha ardiendo en la espalda antes de cada programa, me parece un insulto que no le corresponde, ¿sabes? Se merece algo más. Fernando, según Jiménez Los Santos, la autoría del meteorito que cayó ayer en Moscú es de ETA, ¿eh? Sí. Es de ETA el meteorito. Sí, ha sido ETA, con una especie de cóctel molotov gigante, ¿eh? Ha sido Chapela desde Saturno, seguramente. Y bueno, esto es a grandes rasgos el análisis de nuestros grandes ídolos periodísticos de los últimos años, que ellos fundaron un sindicato para quitar a González del gobierno que se llamaba el Sindicato del Crimen. Y yo lo del crimen lo entiendo. Pero lo de sindicato, con lo que le ha gustado a esta gente meterse con los sindicatos siempre. Hombre, los tres se definen como que pertenecen a una corriente de liberalismo conservador, que sí. Esto es igual que masturbarse y darse hostias a la vez, ¿no? Sí, te deja el cuerpo en estado de desconcierto generalizado, ¿no? Que igual les mola también, ¿no? Pero bueno, al hilo de lo que sería un periodismo más o menos como nosotros lo entendemos y como lo entienden ellos, tengo como tres, cuatro noticias, más o menos tres noticias, por ejemplo, que le gustarían al triunvirato, ¿no? Una noticia que les encantaría a ellos tres, por ejemplo, sería: la Real Academia de la Lengua encuentra el sinónimo perfecto para el término homosexual, meticuloso. Otra que les encantaría a esta gente pues sería, por ejemplo, en deportes, resultados de la Copa del Mundo de vela, los puestos fueron los siguientes: Juan Carlos I, Felipe II y Carlos III. Otras que no les gustaría, ¿no? Haciendo un poco más incisión, ¿no? Diciendo la verdad, ¿no? Por ejemplo, en internacional, pues esta no le gustaría a ninguno de estos tres, sería, por ejemplo, que la CNN ha anunciado que después de la guerra los Estados Unidos tienen previsto dividir Irak en tres regiones: súper sin plomo y diésel. Muy bien, te gusta la gasolina, ¿eh? En anuncios clasificados, pues no les encantaría escuchar que, mira, piso de 200 metros cuadrados, 5 habitaciones, 2 cuartos de baño, ático, trastero y plaza de garaje, zona centro, 20 millones de las antiguas pesetas, se busca. Muy bien, Richard, hasta luego. Richard. Vale, pues muchas gracias, chavales, ha sido un placer, ¿eh? Igualmente, gracias, Richard, que vaya muy bien esta tarde en tu espectáculo. Seguro, chao, un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias por no olvidar a estos tres personajes. Ha sido un honor para vosotros, lo sé. Gracias. Pues sí, en un programa como hoy. Hasta la próxima. Hasta luego. Sin el beso de tu boca yo me vi amor de mis amores. Reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte conformar.